bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Gracias por estar con nosotros en la sintonía de su programa Diálogo Bíblico. Para quienes que se conectan también en la internet, muy bienvenidos a ellos. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Juan. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones acerca de la palabra de Dios y especialmente en esta semana el Santuario del Nuevo Pacto. Está con ustedes también quien ha estado por mucho tiempo, Raúl Medina. Mire, vamos a conversar el sumo sacerdote del Nuevo Pacto. ¿Tú recuerdas que en el santuario había una sola persona que podía entrar al lugar santísimo, ¿no es cierto? Mm. Lo hacía una vez al año. Y ese era el sumo sacerdote. Pero ahora, ¿quién es el nuevo sacerdote del Nuevo Pacto? Cuando hablamos nosotros de este Nuevo Pacto que Dios está haciendo. Esos ritos, esas ceremonias ya caducaron. Pero ahora Cristo viene a hacer todos esos ritos y esas ceremonias. Y a mí me gusta mucho Hebreos cuando empieza a hablar de esto en el capítulo 8. Él dice algo extraordinario. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, de lo que ha ido conversando, ¿no es cierto?, de los capítulos 1, 2, 3, 4 hasta el 7, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pues ese texto que lanza el libro de Hebreos. Aquí está muy claro que todo eso, ministración en el santuario, que parte con la orden de Dios de Éxodo 25:8, era una sombra. Era mucho más que una ilustración. Cuando hablamos de una ilustración, estamos siendo mezquinos, ¿verdad? El santuario realmente es toda una cosmovisión. Está allí resumido todo el plan de salvación de Dios, donde el centro es que el Cordero de Dios vendría a morir por los pecados del mundo y ser eficaz en aquellos que lo acepten. Entonces, ahora el autor de Hebreos nos coloca en esta dimensión o en esta afirmación de que todo eso que ocurrió en el santuario era una sombra, un anticipo, era un tipo de esto que es ahora la realidad. Hubieron muchos sacerdotes y sumos sacerdotes, fueron unos, pero ahora el autor nos dice, este es el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, que ha venido. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. No está muerto, está vivo, resucitó, ¿ya? Porque dice luego verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. O sea, todo ese ministerio en el Antiguo Testamento es una figura, ¿no? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que sí. Digamos, en el Antiguo Testamento las promesas eran muchas veces materiales, poseer la tierra, tener para comer, etc. Ahora las promesas del Nuevo Pacto tienen que ver con la eternidad, con la vida eterna que el Señor ganó en la cruz del Calvario. Interesante cómo Hebreo va describiendo el nuevo sumo sacerdote, las características que... Lógicamente, cuando tú quieres expresar algo y es algo desconocido para la persona, tú empiezas a usar ejemplos o a usar modelos, pero no son la realidad. Y aquí el escritor de Hebreo dice, sí, porque desde los capítulos 1 al 7 él ha expresado lo que es el santuario, ha expresado incluso los detalles, cómo estaba constituido el lugar, el santuario, el atrio, digamos, el lugar santo, el lugar santísimo, la forma en que tenía, cómo ofrecían, todo eso. Pero después de explicar todo eso, y es bueno que usted, amable oyente, lea el libro de Hebreos, es extraordinario, dice, ahora sí quiero presentarle el verdadero sumo sacerdote, el verdadero santuario, que no tiene hechura humana. O sea, todo es divino, todo se conjuga ahora en este gran sacrificio de Cristo, pagando el precio, y puede pagarlo porque Él no necesita, porque Él está sin pecado, porque Él no necesita ser llamado sumo sacerdote porque es Dios. Pero aquí Pablo le dice, este sí es el mejor y más grande sacerdote, porque si este sí limpia de todo pecado. Evidentemente, lo que el Señor estableció con los servicios del santuario era mucho más profundo que meramente conmover al pecador al ver cómo sangre inocente era derramada o cómo moría un corderito inocente. No, era mucho más que eso. Pero algunos autores cristianos piensan que era solo eso. No, aquí hay un asunto que compete al universo entero, que tiene que ver con el pecado que se introdujo en los dominios de Dios. Y ese pecado debe ser destituido, sacado, borrado, eliminado, no solamente de la tierra, sino del universo. De manera que lo que tenemos aquí, como te digo, no es, es mucho más que una cuestión pedagógica. Es mucho más que meramente impactar al pecador. No, aquí está la vindicación del carácter de Dios, está que ha sido manchado con duda de parte de Satanás, está la salvación del hombre. Bueno, es un universo muy grande el que está aquí implicado, ¿no? Y no vamos a pretender nosotros, Raúl, en este estudio de esta semana, agotar el tema del santuario. Estamos trabajando con un pincelito finito, estamos con una brocha, así, a brochazos tratando el tema, ¿eh? Claro. Por eso recomiendo que usted pueda leerse el libro de Hebreos y vaya también a Éxodo, cuando se dan las instrucciones, capítulo 20 especialmente, 28, cuando le dice que haga un santuario. Interesante todo eso, Levítico, donde están todas las leyes. Quizás es medio confuso a veces entrar en estos temas porque no es fácil entenderlos. Y yo creo que para Israel tampoco fue fácil al comienzo porque eran instrucciones nuevas totales. Pero sigo pensando que cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él había estudiado Isaías, Jeremías, el Antiguo Testamento, la Torá especialmente, ¿no es cierto? Para entender... O desde Abraham en adelante. Capítulo 12. Porque viene mucho... mucho de su contenido de salvación por la fe en el Cordero ya está expresado con Abraham en adelante, que quizás podríamos referirlo en unos minutos más. Lo hermoso es que Cristo vivió una vida sin pecado y ahora está en el cielo ministrando en el santuario por usted, amable oyente, también por mí. Tenga presente esto cuando estudie estas cosas, las converse. Bueno, y hay un consejo en este mismo libro, ya que tú estás dando ese consejo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Es esto, ¿no? El cielo entero se movilizó para la salvación del pecador. ¿Vamos a quedar nosotros indiferentes? ¿Vamos a rechazar esta salvación tan grande o la vamos a aceptar? Dejamos estos pensamientos para que usted los medite, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.